Si la victoria de Barack Obama fue el hecho más saliente de las elecciones celebradas el martes 4 de noviembre pasado en Estados Unidos, al marcar el retorno de los demócratas al poder tras 8 años de presidencia republicana y sobre todo al convertirse en el primer presidente negro de la primera potencia mundial, los norteamericanos también votaron ese día para atribuir muchos otros cargos. En el estado de Arizona, el cambio, encarnado por Obama, no llegó a todas partes. El hombre que siembra el terror entre la comunidad hispana de ese estado, Joe Arpaio, más conocido como Joe el Sheriff, fue reelegido por los electores de ese estado al término de una campaña que casi llegó a eclipsar la de las elecciones presidenciales. I'd like to continue being your sheriff, so please vote for me, Sheriff Arpaio. Y el 5 de noviembre, mientras el mundo descubría al nuevo mandatario estadounidense, un grupo de manifestantes se congregaba en una de las principales avenidas de Phoenix, la capital de Arizona, frente al edificio de la Wells Fargo, un grupo financiero cuya sede está en California y que alberga a los servicios de Joe Arpaio. Joe Arpaio has to go, I said, hey, Wells Fargo. Los manifestantes movilizados ese día denunciaban los métodos de un sheriff que acababa de ganar cómodamente su reelección en el condado de Maricopa con el 55% de los votos. Una popularidad intacta desde que asumiera el cargo en 1992, a pesar de la odiosa reputación que le han valido sus controvertidos operativos en contra de los inmigrantes indocumentados en el condado de Maricopa. Considerado como el sheriff más implacable de Estados Unidos, Joe Arpaio no sufre en lo más mínimo de las condenas que sus métodos suscitan entre las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. Al contrario, ha hecho de su fama un éxito editorial. Tras la muy buena venta de su primer libro en el que explicaba cómo ganar la guerra contra el crimen, Arpaio editó este año una nueva edición de su obra titulada La ley de Joe, el sheriff más duro de América. Habla sobre inmigración, drogas y todo lo demás que amenaza América. Sus detractores se sienten impotentes ante sus continuas reelecciones, pero no están dispuestos a renunciar a llevar al sheriff algún día ante la justicia. Salvador Reza, que milita por los derechos de los inmigrantes en Arizona, expuso sus razones a Michel Guerra, al enviado especial de Radio Francia Internacional. Vamos a estar aquí hasta que haya una audiencia del Congreso de Estados Unidos, hasta que el Departamento de Justicia haga una investigación en lo que es de los abusos que está haciendo Joe Arpaio. Wells Fargo le renta el 18 y 19 piso. De allí es donde planea todas sus operaciones antimigrantes. Mientras que el país elige a Obama diciendo queremos un cambio, Arizona dice no, queremos quedarnos en el pasado, queremos seguir persiguiendo mexicanos, latinos, gente de color café. Los abusos raciales sobre derechos humanos y derechos civiles van a seguir peor. En este estado fronterizo con México, Joe Arpaio se ha convertido pues en el paladín de una lucha brutal contra la inmigración ilegal. Sus principales víctimas son los clandestinos, sea cual sea su edad, sexo o estado de salud. Pero los inmigrantes legales también son objeto con frecuencia de sus métodos, que suelen incluir detenciones arbitrarias que pueden prolongarse durante meses. En este territorio, que recuerda a las películas del oeste, Joe Arpaio ha sabido estimular las iniciativas privadas en su lucha contra la gente que viene del sur, gracias a una legislación local con frecuencia abusiva. Raúl Izaguirre es profesor en la Universidad del Estado de Arizona y ex dirigente de la asociación La Raza. Anti-affirmative action, anti-bilingual education. En Arizona, como en California, hace ya mucho tiempo que se votan leyes contra la discriminación positiva, la educación bilingüe, la inmigración, etc. En Arizona se votó recientemente una ley muy mala para luchar contra los empresarios que recurren a mano de obra clandestina. El problema es que tampoco se explica a la gente algunas verdades, como que los inmigrantes aportan mucho más a la economía norteamericana que lo que retiran de ella, y que pagan muchos más impuestos que los servicios que reciben. No se ha podido hacer entender a la gente que si los inmigrantes se fueran, toda la economía local se derrumbaría, tal como ya sucedió en numerosas pequeñas ciudades de este país. Muchos creen que si los inmigrantes se fuesen, la gente de aquí podría recuperar sus empleos. Pero eso no tiene ningún sentido. Ningún estadounidense quiere trabajar por un sueldo ínfimo. En todo caso, los inmigrantes que pueblan las cárceles de Arizona podrán seguir escuchando Radio Joe, una emisora creada por el sheriff para imponerles durante varias horas al día mensajes represivos, eslóganes patrióticos y las canciones de Frank Sinatra, que el sheriff adora. And now the end is near, and so I face the final curtain. Pero las campañas de denuncia comienzan a ganar terreno en el contexto de grave crisis que hoy conocemos. Los agentes inmobiliarios de Arizona, por ejemplo, ya evocan, aunque de manera discreta, que la represión de los inmigrantes, más la crisis, está dando como resultado un muy mal negocio para todos. A life that's full. I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way.